A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, aquí estamos para ofrecerle la información de nuestro departamento en el primer magazine de integración de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca al aire. Hoy es viernes 11 de mayo de 2012. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Y acompañándoles en este viernes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Muy buenos días, Víctor Manuel. ¿Qué tal, Patricia? Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes. Y como siempre, estamos prestos para dar comienzo a la información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador Álvaro Cruz designó como nuevo jefe de gabinete al ingeniero Luis Fernando Ayala Pavón. Administración del colegio descentraliza sus servicios y atención y se traslada hasta la inspección de Pradilla. Girardot lanza campaña por una vejez saludable, que inicialmente contempla la apertura de 20 comedores comunitarios. 300 cupos para alfabetización de jóvenes y adultos abrió la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha a través de su área de calidad. Gobernación de Cundinamarca y Ministerio del Interior firmaron convenio por un monto de 5.600 millones de pesos para apoyar proyectos de seguridad. Se beneficiarán con esta alianza Soacha, Facatativá, Funza, Chía, Mosquera, Girardot, La Mesa, Guaduas, Fusagasugá, Madrid, Zipaquirá, Ubaté, San Juan de Río Seco y Villeta. 128 mercados y 380 bonos por 120 mil pesos son entregados en Madrid a los beneficiarios de la tercera edad. Dos empresas se presentaron a licitación para recuperación del río Bogotá. Gracias a la gestión del alcalde Nicolás García, el municipio de Mosquera recibirá un aporte del Ministerio del Interior por 1.000 millones de pesos para la construcción de una subestación de policía. 4.000 millones de pesos para los estudios y diseño de la troncal del Magdalena, que corresponde a la vía Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, anunció el gobernador Álvaro Cruz. Restablecido totalmente el tránsito vehicular en cercanías de Zubia, entre Granada y Silvania. La gobernación aportará el 25% en todos los convenios de seguridad. Hoy viernes 11 de mayo será el sorteo de los jurados de votación para la elección atípica del alcalde de Cota, que se celebrará el 27 de mayo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el alcalde de Fosca, José Gilberto Rey Moreno. Hoy desde Choachí. Autoridades y comunidad de los municipios de Choachí, Ubaque y Fomique, preocupados por retiro de la fuerza pública del CAI Mirador, ubicado sobre la vía que de la capital conduce a estos municipios. Existe confianza ante las gestiones realizadas con el fin de restablecer el servicio, dijo el personero municipal Víctor Prieto. Titular de Tocancipá en Alegría Estéreo. En Tocancipá, la administración municipal desde la Gerencia de Educación ha venido desarrollando una serie de programas bandera para la educación integral de los niños y jóvenes tocancipeños. El doctor Carlos Delgado, gerente de educación, nos habla al respecto. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 34 minutos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud, en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, se posesionó como nuevo jefe del gabinete de la gobernación el ingeniero Luis Fernando Ayala Pavón, quien venía desempeñándose desde enero pasado como gerente de ELICU. Ayala Pavón tendrá a su cargo, entre otros aspectos, organizar los consejos de gobierno, coordinar los asuntos que le encomiende el gobernador Cruz y garantizar canales de comunicación entre las diversas instancias de la administración y el titular Álvaro Cruz. Dentro de los logros de Ayala Pavón durante este periodo se destacan la activación de proyectos de infraestructura que estuvieron congelados por más de 4 años, la recuperación conjunta con los alcaldes y alcaldesas de la red terciaria, lo que ha permitido disminuir la afectación de la ola invernal en el departamento, y la rehabilitación de la vía Huasca-Gachetá-Ubalá, sector Huasca-Sueva, con una inversión estimada en más de 33 mil millones de pesos en la pavimentación de 34 kilómetros. En el colegio, sala de redacción, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos ante la comunidad colegiuna, especialmente del sector rural, el alcalde del colegio, Gilberto Moreno Vargas, ha confirmado que continuará recorriendo las inspecciones y veredas, acompañado de todos los servicios y actividades de la administración. Es por ello que se ha confirmado que para este próximo miércoles 16 de mayo, todo el equipo estará en la inspección de Pradilla, en una jornada que se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde además de la atención por parte de los funcionarios, habrá actividades lúdicas y culturales, afiliación, actualización de datos y demás actividades pertinentes de las entidades prestadoras del servicio de salud, CAFAM, Café Salud, Convida, orientación para acceder a arreglos o acuerdos de pago en impuestos, predial, asesorías jurídicas y de los programas y créditos bancarios con las entidades Davivienda y Banco Agrario. El objetivo de dicho evento es que asistan todas las veredas de la periferia a la inspección y accedan de una manera eficiente y prioritaria a todos los servicios que brinda la administración, primero la gente. En Girardot, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico de Girardot lanzará oficialmente la campaña Por una Vejez Saludable, que inicialmente contempla la apertura de 20 comedores comunitarios. Estos comedores beneficiarán en su primera etapa a 600 adultos mayores residentes en los barrios Brisas de Bogotá, Las Rosas, Buenos Aires, Rosa Blanca 2, Puerto Monguí, Diamante, Bocas de Bogotá, Portachuelo, Primero de Enero, San Miguel, Puerto Cabrera, Solares, Kennedy, Ciudad Montes, Obrero, La 15, Las Acacias 2, 10 de mayo y 20 de julio. Los adultos mayores recibirán ayudas alimentarias y otros beneficios que están promovidos por la Administración Municipal y que pueden ser ampliados de acuerdo con los recursos que se asignen a este proyecto. En Soacha, sala de redacción. A partir del mes de junio, el Ministerio de Educación Nacional proyecta continuar con la implementación del Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos. Por esta razón, la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, a través de su área de calidad, anunció la disposición de 300 cupos para brindar esta valiosa oportunidad de continuidad en la educación para adultos. El programa de alfabetización pretende llegar especialmente a la población iletrada, los habitantes de las zonas rurales, las personas en situación de desplazamiento y, en general, aquellas personas que no han tenido acceso a una educación de calidad, mayor de 13 años que no han tenido la oportunidad de iniciar el ciclo 1 de la educación para adultos, grados primero, segundo y tercero de primaria, en horarios flexibles que incluye los días sábados. Es importante que las personas interesadas se inscriban en las juntas de acción comunal con los presidentes de junta o en la Secretaría de Educación de martes a jueves en horas de la mañana hasta el 15 de mayo. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, la hora oficial, 20 minutos para las 7 de la mañana. Tenemos ahora la información desde Sasaima Estéreo. Luis Carlos Páez Espitia. Sasaima FM Estéreo. A esta hora, un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para todos nuestros colegas, saludo cordialísimo. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa. Y ese temita nos recuerda que ya se nos aproxima el día de mamá. De por sí todo el año, ¿no? Es el día de mamita, pero hay un día especial. 13 de mayo se celebra a nivel nacional esta fecha tan importante. Desde ya el saludo para todas las mamitas, que el Todopoderoso las guarde y las llene de muchas bendiciones. 13 de mayo, día de mamá. Por supuesto, también se celebra el día de Nuestra Señora de Fátima. Qué santa que es mi madre, bendice. Y me acompaña a esta hora, aquí en la mesa de trabajo, Tatiana Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Tatianita, muy buenos días, sea usted bienvenida. Muy buenos días, Carlitos, y muy buenos días a toda la audiencia en este día tan hermoso como todos estos que hemos tenido, que con lluvia o con sol, de todas maneras, hay que agradecerlos y felices de estar compartiendo en este ratico, sobre todo celebrando a las mamitas ese día tan especial, aunque como tú dices, el Día de la Madre no debería ser uno, sino debería ser todo el año. Todo el año. ¿Usted es mamita? Claro que sí, soy mamá. Bueno, la felicito. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, ¿por qué se eligió este día, 13 de mayo, para celebrar el Día de Mamita? Pues por la Virgen también, que es la Madre Universal, ¿no? O sea, nuestra mami, la Virgen, entonces también celebrando con ella. Y celebramos todas las mamás también este día, ¿no? Aunque hay muchas mamás que, no siendo mamás, también tienen a su cuidado niños, por ejemplo, personas que se encargan con esa labor tan especial, prácticamente todas estas personas que trabajan cuidando niños abandonados y todo eso, que también han sido, sin ser mamás, hacen una labor muy especial y tienen esa responsabilidad. Ser mamá es algo muy grande, ¿no? Empezando, pues imagínate, por ese gran ejemplo de la Virgen que nos dio tanto amor, le dio tanto amor, y a través de toda la historia, tantos, más de 2000 años, pues hemos tenido ese ejemplo. Pues también nosotros debemos acordarnos de eso y ser cada día como mamás más especiales, pero también no solamente la labor es enseñar y sacar adelante, sino también dar ese ejemplo para que todas las demás personas pues lo hagan con responsabilidad, porque es algo muy grande, es un regalo de la vida tener un hijo, pero también es una gran responsabilidad, y eso es lo que tienen que entender hoy, sobre todo las chicas jóvenes, ¿no?, que todavía están estudiando y a veces están embarazadas estudiando. Hay que tener un poco de orden en la vida. Y bueno, un hijo nunca se debe negar, un hijo nunca se debe decir que pereza o que embarazada o me voy a deshacer de él, ¿no? Hay que recibirlo con todo el amor, pero también con todo el juicio, ¿no? Con toda la verdad, con toda la responsabilidad y el orgullo de ser una mamá y de llevar esta labor hasta la muerte, porque prácticamente esto nunca va a acabar. Algo hermosísimo. Sí, hay mamás que les da como el ¿qué te digo yo? El dolor, pues, ¿no? Que lo reciben de diferente manera, no solamente el embarazo, sino cuando está ahí. Hablamos de esos periodos, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, todo esto que se habla, ¿no? Del posparto y todo esto, pero es la labor también de los padres. Pero bueno, yo fui una madre soltera, por decirlo así, me separé en embarazo, entonces tuve que asumir eso con valentía, digámoslo así, por mi propio gusto. Y uno se vuelve muy autosuficiente. Entonces, digamos que hay otras madres que no son tan autosuficientes, que dependen de otras personas, sobre todo que si las voltean a mirar, que si no, que si les ayudan, todo esto. Y lo que uno tiene que hacer, sea la forma como uno lleve el papel de madre, es llevarlo con valentía, llevarlo con dignidad. Si no tiene plata, si no tiene plata, si tiene trabajo o no. De cualquier manera, uno siempre tiene que tener paciencia inagotable para los hijos, porque es así. Uno se cansa, uno se pone triste, a veces amanece uno solo, a veces tal cosa, tantas cosas del medio que lo afligen a uno. Y uno sigue en su papel de mamá, ya encaramado, y uno se baja de ahí, uno no puede decirle al hijo, hoy no te quiero porque hoy estoy cansada, o hoy te voy a tratar mal porque estoy estresada, ¿no? No, uno debe tener un límite. Y ese trabajo en equipo, cuando uno involucra a la familia, cuando uno involucra al compañero, o involucra al mismo hijo o a los hijos, quiere decir eso. Sentémonos, hablemos de exactamente cómo estamos llevando nuestra vida. A mí me gusta mucho hablar con mi hijo y decirle, el amor es incondicional, el amor de mamá, el amor que tú me tienes o yo te tengo, es un amor que no pelea con nada, es un amor puro que está por encima de muchas cosas. Otra cosa muy diferente, digo yo, es la convivencia. La convivencia es con cualquier persona, con la familia, con los amigos, en la sociedad, en el trabajo, y esa convivencia tiene que tener unas reglas muy específicas. Tiene que tener una cabeza, y tiene que tener una autoridad y tiene que tener unas personas que siguen eso, así como yo sigo mis principios de mamá o de acuerdo a mi personalidad o las cosas que deben ser. También las otras personas tienen que acatar eso. En ese trabajo en equipo, en cualquier trabajo uno tiene normas. Usted tiene esta responsabilidad, tiene este deber, usted tiene que cumplir con esto. Igual en la casa. Y en la casa también deben darse cuenta que tienen que ayudar. No importa si es chiquito, si es grande. Uno como mamá a veces se le olvida porque están bien, no tienen tiempo y uno con esa autosuficiencia haga todo. Pero eso te tiene que tratar de manejar diferente porque ellos el día de mañana van a ser padres, lo más seguro. Y ellos tienen que llevar ese ejemplo de su vida cuando estaban pequeños, porque si no, entonces ¿qué van a hacer? Nada. No van a hacer nada. Bueno, ahí está la alegría, ¿no? La alegría del hogar son los hijos, ¿no? Claro, sí. Y es la esfera, y la esperanza también. Sí, porque la mamita o el padre, incluso uno arrullando su bebé, uno mira con una esperanza hermosísima el futuro, ¿no? Dice, bueno, aquí vea lo que estoy sembrando, de aquí, si esto es un buen fruto, es una buena semilla, va a ser un buen fruto. Claro que sí. Y la exigencia muchas veces se da porque uno no quiere que repitan la historia, o uno quiere que les vaya mejor de lo que le fue a uno en esas experiencias. Claro, habrá otras que ellos también irán lo mismo en el futuro de la generación futura, pero me refiero a que uno a veces es exigente y no lo entienden, porque la labor es enseñar, la labor es sembrar, uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. La labor es que ellos se lleven todo lo que puedan en esa maleta para su viaje del resto de vida, ¿no? Y que tengan todos los aditamentos y todas las herramientas para que ellos se puedan desarrollar y no les toque a veces vivir tan duro, aunque tendrán que vivir sus necesidades, vivir su realidad. Pero uno trata de hacer eso y la herramienta más grande es el amor. Tratar uno de enseñarles, de consentirse, de enseñarles que sean especiales, detallistas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, pensando ya no como padres o mamás, sino a la mamá de uno o a la abuelita de uno, si es que es el caso, ¿no? Así que el próximo domingo, a celebrar todos el Día de la Mamita, vamos a consentirlas, vamos a quererlas, vamos a invitarlas a un almuercito, un detallito bien bonito para las mamitas. Y los que lamentablemente la tenemos muerta, vamos a enviarle una plegaria al cielo, una plegaria a Dios, para que la tenga en el mejor sitio. Próximo domingo, Día de Mamita. Para todas las mamitas, mil felicidades. Para todos nuestros amigos oyentes de Reco, un saludo cordialísimo. Para Víctor Manuel, para Patricia, saludo cordial. Y sigan recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Son las 6:48 minutos. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Y aquí está la información desde Choachí Estéreo con Guillermo Rodríguez Herrera. Patricia y Víctor Manuel, tengan ustedes muy buenos días. Sin duda alguna, la noticia que nos preocupa a todos y que Choachí Estéreo registró tiene que ver con el levantamiento del pie de fuerza de la Policía Nacional que cumplía con su trabajo en el CAI Mirador, en los cerros orientales de Bogotá, sobre la vía a Choachí y naturalmente a Fomeque y Ubaque. Afortunadamente, las autoridades de estos tres municipios no están durmiendo y tan pronto como se conoció la decisión del comando de la Policía Metropolitana, se inició la gestión para buscar el restablecimiento de la seguridad en el sector mencionado. Pues sí, Guillermo, pues esto ha sido bastante preocupante, pues especialmente pues para la comunidad del oriente de Cundinamarca, Choachí, Fomeque y Ubaque, esta situación que se ha presentado. Como personería municipal y con los personeros de Ubaque y de Fomeque, hemos, después de conocido esta información, hemos iniciado los trámites pertinentes en aras de hablar con los entes competentes, en aras de primero que nos expliquen el porqué del retiro y segundo informar la inconformidad que existe entre los habitantes de nuestra región por haber quitado este CAI. Hemos hecho gestiones importantes oficiando a la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca. En caso personal he hablado con el mayor Sánchez de Caquesa, con el comandante de la policía de Choachí, colocando en conocimiento esta inconformidad e invitándolos a que de verdad esta seguridad en este CAI vuelva a permanecer, porque créame créame que han sido muchas las inconformidades y quejas que he recibido por los vecinos y personas que transitan por esta vía. Como personero municipal, pues es muy preocupante porque aquí se la persona de pronto sus derechos a transitar libremente de una forma tranquila por esta vía es delicado. Informe noticioso desde Chuachi Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Ahora son las 6 de la mañana, 50 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la firma de un convenio por 5.600 millones de pesos, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Interior reforzarán los planes de seguridad en las 14 ciudades del departamento con mayores índices de delincuencia e inseguridad. Los proyectos deberán estar contratados en 3 meses. Esta alianza permitirá la financiación de varias de las iniciativas del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que inicialmente se pondrá en marcha en los municipios de Soacha, Facatativá, Funza, Chía, Mosquera, Girardot, La Mesa, Guaduas, Fusagasugá, Madrid, Zipaquirá, Ubaté, San Juan de Rioseco y Villeta. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz Vargas aseguró que en Cundinamarca hemos presentado diferentes proyectos al Ministerio del Interior el día de hoy y firmamos uno por 5.600 millones de pesos para apoyar la seguridad en el departamento, pero en total serán aproximadamente por 17.000 millones de pesos, dijo. En Madrid, sala de redacción. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga, y la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, a través de Colsubsidio, como operador del convenio, entregaron 65 mercados a los adultos mayores del municipio. La jornada se realizó en el centro Día del Barrio San Luis y en la vereda Puente de Piedra, donde la asistencia de los adultos mayores fue amplia y agradable. En el transcurso de la semana se llevará a cabo la entrega de 63 mercados restantes que beneficiarán a diferentes familias, las cuales ya han hecho parte de los procesos de selección. Asimismo, del 9 al 15 de mayo, otro grupo de 380 adultos mayores, tanto de la zona urbana como rural, se beneficiarán con la entrega de un bono bimensual por valor de 120 mil pesos, entrega que se realiza bajo la supervisión del Secretario para el Desarrollo Económico y Social, Andrés Tobar. En Bogotá, sala de redacción. Las firmas Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia y FCC Construcción Sucursal Colombia fueron las empresas que se presentaron como oferentes durante la apertura de ofertas para la licitación pública internacional Banco Mundial 01-2011, que tiene como objeto la adecuación hidráulica del tramo 1 del río Bogotá, comprendido entre el kilómetro 0, sector Alicachín, hasta el kilómetro 40, en el sector del barrio Porvenir de Mosquera. El proceso, para el que se estableció un presupuesto de 85.752 millones de pesos, continúa con la evaluación por parte del Comité de la CAR, que cuenta con un periodo de 20 días para enviar el informe al Banco Mundial, entidad que a su vez debe responder a la corporación en un documento de no objeción, la procedencia y cumplimiento por parte de los oferentes de los parámetros establecidos por este órgano internacional. Una vez surtidos estos dos procedimientos de evaluación, se procederá a la adjudicación y firma del contrato. En Mosquera, sala de redacción. Después de radicar el pasado 27 de febrero el proyecto en Fonsecon en el Ministerio del Interior y hacer un seguimiento detallado del proceso, el alcalde de Mosquera, Nicolás García, firmará el documento que certifica la entrega de 1.000 millones de pesos para la construcción y dotación de la subestación de policía que se implementará en el barrio Recodos de Mosquera, siendo esta una rápida gestión que trae como resultado una inversión contundente en el plan estratégico de seguridad. En Girardot, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, dio a conocer una serie de recursos que se han destinado para diversos proyectos en la provincia de Alto Magdalena y así garantizar mejor calidad de vida para sus habitantes. En Girardot, por ejemplo, se está apoyando un proyecto muy importante donde se destinaron 4,000 millones de pesos para los estudios y diseños de la troncal del Magdalena, que corresponde a la vía Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, dijo Cruz Vargas. Tras detectar varias fallas de las estructuras de los puentes como consecuencia del invierno, el gobernador sostuvo que decidimos presentar algunos proyectos al Fondo de Adaptación para poder resolver las afectaciones en estas obras, y vamos a empezar con limpieza de cunetas, alcantarillas y rocería en esta vía, contratando con los alcaldes. Espero que si logramos concesionar esa vía, le cambiaría la perspectiva a Girardot, y ese es nuestro objetivo. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para las 7 de la mañana. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos a esta hora de la mañana con el señor alcalde del municipio de Fosca, José Gilberto Rey Moreno. Un placer saludarlo, señor alcalde. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, y a toda su querida audiencia. Es un placer para mí que nos tenga en cuenta en su valioso programa. Sí, señor, salimos por 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca y, por supuesto, pues queremos conversar con usted de temas muy importantes. Inicialmente nos gustaría que nos contara en qué basó su programa de gobierno, ese que lo llevó a ganar las elecciones del municipio. Pues nosotros hicimos un programa de gobierno basado en tres ejes importantes: en la parte de desarrollo económico, el fortalecimiento de nuestro agro, ya que nuestra población es un 99% eminentemente agrícola, el manejo de la malla de infraestructura vial. Realmente nuestros campesinos están muy interesados que les garanticemos el desplazamiento para ellos poder llevar sus productos a los grandes centros de distribución que tenemos aquí en Cundinamarca y en nuestra región, que es Bogotá y Villavicencio. Y la tercera parte, pues, el fortalecimiento institucional. Nosotros tenemos un gran reto, una gran tarea, que es subsanar unos déficits fiscales y presupuestales, que lo vamos a hacer, pues, implementando muchas herramientas de estrategia de gerencia. Esos tres grandes estrategias creo que fueron los que nos dieron el triunfo en las elecciones del pasado 30 de octubre. De acuerdo, señor alcalde. Y todo esto, posteriormente, ustedes lo han consignado en su plan de desarrollo. ¿Queda usted satisfecho, conforme con lo logrado en el mismo, que me imagino pues tuvo mesas de concertación y ahora pues tendrá la participación del Consejo Municipal y nuevamente de la ciudadanía? Sí, como usted lo dice, efectivamente nosotros hicimos las mesas de trabajo por todas y cada una de nuestras veredas, recogiendo las inquietudes de todos nuestros campesinos. El día 30 de abril, muy juiciosamente, se le presentó al Consejo, y en este momento pues estamos esperando que ellos nos inviten para dar las explicaciones y proceder a la socialización del programa de gobierno, que va a estar basado en realmente las necesidades de nuestra querida comunidad. Señor alcalde, ¿conforme usted con la forma como ha venido desarrollándose el municipio, su crecimiento, su vocación agropecuaria? Sí, no, realmente, como ustedes deben entender, nuestro municipio es eminentemente agrícola. Todos funcionamos a raíz del minifundio, donde todo el mundo tiene su parcela y una gran capacidad para laborar. Realmente, pues ahora, de parte nuestra como administración, es conseguir la capacitación y la asistencia técnica que ellos necesitan para poder cada día mejorar sus labores del campo. ¿Cuáles son los productos fundamentales en el trabajo de la gente en Fosca, que posteriormente, pues como usted nos dice, salen hacia Bogotá y hacia Villavicencio? Esto para contarle a las personas que viven en otros sectores de Cundinamarca. Pues Fosca es un municipio que está enclavado en la cordillera oriental de caída hacia el Piedemonte Llanero. Entonces nosotros contamos con la diversidad de climas. En la parte alta, en la parte de páramo, tenemos gran producción de papa. También producimos la cebolla, el frijol. Y en la parte baja, que es en el casco urbano de Sáname, tenemos una producción fuerte en la parte avícola y productos como el café. Sí, señor. Su infraestructura en materia educativa, de planteles, de instituciones educativas, ¿qué tal está, señor alcalde? No, muy bien. Nosotros tenemos tres grandes colegios de vocación agrícola y técnica que nos están capacitando los muchachos de una forma adecuada a las necesidades de nuestro municipio. Por ese lado estamos contentos y tenemos muy buena participación de la ESAB. Nosotros tenemos una carrera tecnológica en medio ambiente y gran capacitación de parte del SENA en cursos que nos están dictando permanentemente para articular con nuestros muchachos de los colegios. Según su criterio, señor alcalde, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes, aquello que hay que resolver de inmediato para el beneficio de los habitantes de Fosca? Pues es increíble que todos estemos pensando que en definitiva es el tema de la malla vial, de la comunicación terrestre. De todas maneras, esta ola invernal nos afecta a todas las vías y es en cuanto más premura tenemos, aunque pues también existe la parte social, pero ahí se vienen poco a poco adelantando los programas que nos ofrece a nivel departamental y nacional. Pero sí, realmente nuestros campesinos, por lo que más nos molestan es porque las vías estén al 100% transitables. Señor alcalde, hay otra curiosidad que queremos interpretar de quienes nos escuchan en este momento. ¿Cuáles son las fiestas fundamentales, la fiesta patronal del municipio? Precisamente aquí en Fosca estamos próximos ahora el 13 de junio. Nuestro patrono es San Antonio Bendito. Uh-huh. San Antonio es una fiesta muy conocida aquí en el oriente de Cundinamarca y en gran parte del departamento del Meta. Es una oportunidad para primero invitarlos que nos acompañen, a todos los que nos escuchan, y saber que es bastante las personas que nos acompañan por el poder sanativo y curativo que tiene nuestro patrón. Señor alcalde, ¿y este es el mismo santo que las mujeres paran en la cabeza? Sí, es el mismo. Lo que pasa es que aquí ya aquí por el lado de nuestra región, a todas... ya les hizo el favor. Ahora ya estamos en la parte de salud. Sí, así es. Ah, bueno, señor alcalde. Interesantísimo esto porque pues también forma parte de nuestras tradiciones. Sí, así es. Y para del 3 al 6 de enero, para la celebración de los Reyes Magos, tenemos pues nuestra tradicional serie de fiestas que la hacemos en el primer puente del mes de enero todos los años. Sí, señor alcalde. Los Reyes Magos a la vida. Sí, señor. ¿Y qué tienen previsto en la celebración del Santo Patrono? Bueno, el Santo Patrono se hace en una ceremonia de vísperas con juegos pirotécnicos donde estamos recibiendo a todos los promeseros, a todos los feligreses que nos visitan de las diferentes partes del país, y se les hace una alborada en la noche anterior. Y en el otro día, pues tenemos también muestras típicas de en cuanto a la gastronomía de nuestro municipio, para que las personas tengan un buen conocimiento de qué producimos en nuestro municipio. Señor alcalde, ¿y cómo le ha ido en estos primeros meses? ¿Cuáles son las actividades realizadas por su administración? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes en el resto de Cundinamarca? Pues nosotros en este momento, la administración, nos hemos dedicado a la elaboración de los proyectos, tanto a nivel departamental como nacional, para poder acceder a los recursos. En este momento nos estamos dedicando a ejecutar, a terminar unas obras que dejó la administración anterior, como son dos escuelas a nivel rural con altos estándares de tecnología que nos han dejado la anterior administración. Estamos terminando unos puentes y conformando algunas vías en nuestra inspección de policía de Sáname. Se está trabajando en cuanto a la instalación del gas domiciliario que nos hacía falta allí, y ya les vamos a dar cobertura a 193 nuevas familias. Esto para que sepan que de todas maneras, tanto en la inspección de policía como en el casco urbano, ya contamos con gas domiciliario, que es un buen avance para nuestro municipio. Y estamos adelantando algunos programas de vivienda rural, con la Federación de Cafeteros, el programa denominado FENIS 2. Estamos adelantando 83 nuevas soluciones de vivienda. Y próximamente vamos a iniciar con el Banco Agrario para 38 oportunidades más para 38 campesinos nuestros que van a tener acceso a vivienda. Eso es así por encima lo que se está terminando de la anterior administración. Muy bien, a propósito de lo que usted menciona en la última frase, me llamó poderosamente la atención. Usted dice que obras importantes realizadas por la administración anterior. ¿Usted llegó sin espejo retrovisor al respecto? Porque eso es muy común, que los alcaldes no quieren como saber de lo que ha hecho su antecesor. No, yo tengo una visión completamente diferente. Realmente uno debe tomar las cosas buenas y adelantarlas, no colocar una talanquera en el camino, porque realmente los que finalmente perderían serían nuestros campesinos, y en mi administración esa no es mi visión. Aquí tenemos que ganar todos y buscar oportunidades y bienestar y calidad de vida para todos los que vivimos aquí en nuestro municipio. Señor alcalde, finalmente quiero consultar su opinión en torno a este proyecto informativo de Recorriendo Cundinamarca. 25 emisoras que están llevando esta señal para que ustedes le puedan contar a todo el departamento las actividades y las cosas bonitas de sus municipios. No, me parece muy importantísimo, porque nosotros en nuestros municipios pues contamos escasamente con alguna forma de transmitir, pero a manera de municipio. Y realmente sí es importante que todo el mundo sepa, y nuestros compañeros alcaldes, nos sirve para medirnos cómo va nuestra gestión. Entonces, me parece un programa muy importante, y ojalá algún día vengan a nuestro municipio y nos hagan un programa para que nos puedan dar a conocer en los demás municipios del departamento. Pues de acuerdo, señor alcalde. Además, vamos a pedirle el favor de que usted sea nuestro vocero al lado de sus colegas para promocionar que estamos realizando esta labor en beneficio de todas las administraciones, de todos los municipios del departamento de Cundinamarca. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor José Gilberto Rey Moreno, alcalde de Fosca. Muchas gracias. No, gracias a usted por tenerme en cuenta, y lo invito para el próximo 13 de junio, que ya prácticamente es en un mes, para que vengan ustedes y hagan un programa en directo desde nuestro municipio y nos acompañen en la celebración de nuestro santo patrono San Antonio. Y muchas gracias por tenerme en cuenta, y un saludo a todos los alcaldes, colegas de todo el departamento, y muchas gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias. Un abrazo, señor alcalde. Muchas gracias. En Recorriendo Cundinamarca son las 7:07. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción, operarios y maquinaria de la Administración Municipal de Silvania y de la concesión Doble Calzada Bogotá-Girardot finalizaron las labores de despeje de una de las calzadas de la vía que en la madrugada de ayer afectó el normal desplazamiento de vehículos al presentarse un derrumbe de considerables proporciones. Aunque ayer el equipo de maquinaria y trabajadores dieron paso, se continuaron los trabajos para habilitar el 100% de la vía, hecho que se presentó en cercanías de Subia, entre Granada y Silvania, donde las rocas caídas afectaron 3 residencias y 2 automotores que estaban estacionados en la zona. Una persona resultó levemente herida. Funcionarios del municipio de Silvania, en coordinación con la concesión, inspeccionaron la zona para establecer controles y evitar nuevos contratiempos por las obras que allí se adelantan. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con un gran aporte al convenio suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio del Interior, se tendrá el 25% del valor de los convenios, que en un plazo de 3 meses serán aplicados en los municipios correspondientes, es decir, en los 14 municipios piloto que se beneficiarán cada uno con CAI móviles, entrega de 100 motocicletas y construcción de estaciones de policía. Esto tiene como objetivo conseguir el apalancamiento de la policía en los programas de seguridad y plan cuadrantes, enfatizó el gobernador Álvaro Cruz Vargas. Asimismo, el mandatario cundinamarqués recordó que el municipio con mayor índice de delincuencia es Soacha, por el número de delitos que presenta. Le siguen Girardot, Zipaquirá,

La Policía Nacional, la Comisaría de Familia y otros entes se vinculan para seguir fortaleciendo el cronograma de actividades del programa Viernes Saludable. Con el desplazamiento a la vereda Agua Caliente, sector El Pantano, se espera trabajar consulta médica general y actividades de promoción y prevención durante el día de hoy. Allí se tendrá atención de enfermería, programas de promoción y prevención, toma de citologías, control de crecimiento y desarrollo, vacunación, organización del esquema de vacunación, atención en salud oral, odontología y actividad de promoción y prevención. De igual manera, se contará con el acompañamiento del señor alcalde, doctor José Jaime Pinzón Riaño, el señor secretario de despacho, doctor César Roballo, el señor secretario de Integración Social, doctor Alexander Chaparro, y su equipo de colaboradores, que hacen parte de este importante programa, vinculado también con el Instituto del Deporte y la Recreación, quienes se desplazarán desde las primeras horas para atender a la comunidad, reiteramos, de la vereda Agua Caliente, sector El Pantano, el día de hoy, viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, nos ha hecho llegar también una cordial invitación a todos los ganaderos de las distintas veredas. El cronograma de actividades de vermifugación en bovinos y ovinos ha sido un completo éxito. Tanto así que la vereda Agua Caliente, sector El Pantano, será visitada el próximo lunes 14 de mayo desde las 9 de la mañana. Y en el sector del Pantano, en la escuela, en la parte baja, se realizará esta campaña a las 2 de la tarde. Para la vereda Piedra de Sal, la visita será el día martes 15 de mayo a las 9 de la mañana en la escuela, y a las 2 de la tarde se invitan a todos los ganaderos a participar de dicha actividad cerca a la casa de la señora Herminda de Asa. Y se espera que el día miércoles se visite la vereda Pueblo Viejo Alto a las 9 de la mañana en la escuela, y a las 2 de la tarde en el sector Brisas del Valle, una tienda que queda por este sector. A esto se ha invitado a contar con la presencia y el apoyo de todos los amigos campesinos, llevando sus ejemplares, bovinos o ovinos, para realizar el mejor manejo sanitario en los mismos. De igual manera, pues poder hacer un incremento de ingresos familiares con el programa de vermifugación de bovinos y ovinos, que no tiene ningún costo y que maneja la administración municipal a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, en la dirección del ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán Farfán. Amigos de Chocontá, 101.3. Un importante programa viene liderando el señor alcalde del municipio, doctor José Jaime Pinzón Riaño, al igual que la Oficina de Servicios Públicos y la Oficina de Obras Públicas. Se ha invitado a la comunidad de las veredas y el sector urbano que no cuentan con el servicio de energía en sus viviendas a realizar la inscripción a la mayor brevedad posible allí en la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de evaluar y gestionar el proyecto de instalación de energía. Como requisito, se ha solicitado tener ya la vivienda construida y sobre todo carecer del servicio de energía, un proyecto que lidera la administración municipal y que espera llevar este importante servicio a muchos hogares que, aunque ustedes no lo crean, en algunas partes de nuestro municipio y de las veredas todavía no se cuenta con el mismo. Amigos de Chocontá, 101.3. Al cierre les podemos contar que el padre Pedro Pablo Montaño, párroco de nuestra población, lidera una hermosa actividad. Año tras año ha venido realizando un sentido homenaje a las madres fallecidas de nuestra población. A las 9 en punto de la mañana de este domingo se espera realizar en el cementerio local, como conmemoración del Día de las Madres, una eucaristía muy especial por todas ellas allí en el cementerio local. Muy concurrida ha sido año tras año esta importante celebración que acompaña este mes de mayo. Recorriendo Cundinamarca. Compañeros de Recorriendo Cundinamarca, para Víctor Manuel y Patricia, desde la hermosa ciudad de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, les reportó a ustedes William Fernando Valiente Garzón. Desde Amigos de Chocontá, un abrazo y una felicitación muy especial a todas las madres durante este fin de semana, y la invitación a que continuemos recorriendo Cundinamarca. Que tengan un resto de día y de fin de semana muy feliz. Amigos de Chocontá, 101.3. Muchas gracias en Chocontá por la información, y ya son las 7 de la mañana, 24 minutos. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Así llegamos al final de nuestra emisión hoy viernes 11 de mayo de 2012. Mil gracias por su sintonía. Invitación especial para que mañana escuchen el gran resumen de Recorriendo Cundinamarca en el horario habitual y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y acompañándoles en este viernes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Feliz fin de semana para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.